Hola, de Reci, buenos días, José de Saavedra. Mira, yo ayer escuché la noche buena más triste de mi vida, porque escuché a ese ministro de Energía que parece que los aumentos que anuncia se los trae Papá Noel, porque lo hace con una alegría, como sobrando a los que nos estamos muriendo, que realmente es un degenerado diciendo la forma que habla. Yo me pregunto, ¿dónde está? Los aumentos que nos ya le dimos favores sanitarias a todos, ¿dónde fue invertida esa plata? Ya empezaron los cortes de luz. El gas cuando llega el invierno ya no lo tenemos. Bueno, yo me pregunto, ¿dónde va la plata que él dice que emplea? Porque los cortes de luz ya existen. Vamos a los jubilados. La señora de la provincia de Buenos Aires sacó 10 mil millones de fondos de los gastos. Ahora han sacado 80 mil millones. Yo te pregunto, si todo lo que nos están robando a los jubilados en ANSES lo dejaran y se formara la nueva Caja Nacional de Jubilaciones, yo creo que ANSES, en vez de pagar el 82%, podría pagar el 100%. Pero hay que agregar otra cosa. Se modifica también el aporte de las empresas que están en riesgo, es decir, textiles, calzado y cuero, va a aportar mucho menos, por lo cual se va a sentir la recaudación también del ANSES. Bueno, un saludo. Bueno, gracias, de Renzi, por tu libertad. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Buen día, Oscar, le saluda. Mire, señor de Renzi, ayer estuve hablando de este tema porque no es una casualidad que ocurra siempre lo mismo ya desde el 55 a la fecha. Podemos ser testigos vivientes de lo que ha ocurrido en la Argentina. Esto está pergeñado desde cuando estaban en la jefatura de gobierno. Nosotros le hemos mandado una carta documento a Balcarce 50, a este energúmeno, que ya podría presentar la renuncia con todo el equipo de primera que tiene, porque ya no da para más que esté un minuto. Él está traicionando a su propio país, se está burlando de la gente que lo votó y de los que no lo votaron. Es un delincuente igual que toda la familia de él. Están dándole a los ancianos que ganan la mínima un retroactivo de gas, que ya lo estamos denunciando. Hagan un punto, traten de ser breve, así pueden hablar todos. ¿Quién es? Día, señor de Renzi. La señora Lagar dijo que los ancianos viven de más. ¿Quién es ella? Bueno, son un peligro para la economía mundial. Señora, ¿quién es que habla? Perdóneme, señora, la señora Marta. ¿De dónde? De Partido 3 de Febrero. Sí. Muy amable. Bueno, que había que hacer algo y ya. Así que los ancianos dividen demasiado. La señora, hay que acordarse del caso Tapí y del caso Telecom también, señor. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, por escucharme, señora. Y muy feliz año nuevo. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ahora 6, 20 minutos, 25 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos, premetro, funcionan con normalidad. Aeroparque, aeropuerto y Palomar también con horarios normales. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, soy María Teresa de San Telmo. Hace mucho que no lo hablo. Sí, señora, yo lo extrañaba. Me extrañaba. Porque usted fue la que inventó la anarquía. Dijo, estamos en la anarquía y yo le dije que faltaba. Pero tiene razón usted. ¿Usted cree que yo la inventé? No, la anarquía existe... Se anticipó a eso, me quiero referir. Bueno, no, la anarquía existe en el mundo. El tema es que no hay que usarla. Sí. Bueno, lo que le quiero decir, yo lo escucho a usted sobre todo a la mañana y quiero escuchar su editorial. Y estoy acostada siempre a esa hora, yo ya soy mayor de Rensis, bastante mayor, y la verdad que cuando lo escucho me da ganas, no hace mucho calor, pero de taparme y no levantarme, quedarme allí, porque no. Mi pregunta es esta, todo lo que usted dijo hoy, más cierto imposible. Ahora yo me pregunto, ¿qué hay del otro lado? Bueno, por eso cuando uno ve que en el 2001 la gente estuvo en la calle y hoy no hay ninguna clase de reacción, es porque durante todo este tiempo se fue adormeciendo la sociedad porque ya no le cree nada a nadie. Entonces, la falta de credibilidad en referentes hace que haya una calma, pero siempre estas calmas son muy peligrosas porque pero son claro. de tormenta. Sí, yo sé que las calmas es la, yo siempre le dije, de la anarquía se sale mal y todavía estamos, no sé cómo vamos a salir porque esto es tan alarmante. Yo pie porque usted está acostumbrada a vivir luchando, no a estar acostada y tapada. La saludo. Adiós. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 22 minutos pasan de las 6 de la mañana. Este es el primer programa interactivo de la Radio Argentina. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, ¿sabe que es imposible no llamarle con la introducción diaria que hace usted? ¿Yo cuántos años hace que yo le vengo diciendo que nuestra situación de nuestro país se va a empeorar y se va a seguir empeorando? Y no me equivoco, es como una premonición. También le he anticipado el sistema anárquico que vivimos desde muchos años, y esto se lo vengo diciendo también. Consecuentemente, en este momento, ¿a quién va a votar? Si no hay uno solo. Fíjense, estos que se fueron anteriormente de este inútil que tenemos, usted lo ha dicho cuántas veces, que la deuda la habían aumentado en 100.000 millones más. Y seguimos así. Usted va a la Corte Suprema, y esto sí tengo autoridad para decirlo. Tenemos un sujeto, porque este es un sujeto nada más, que está pintado nada más, que no sirve para nada. Bueno, y ese es el problema. Gracias, buen día. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo 1, Secretario General. 24 minutos pasan ahora de las 6 de la mañana, 25 grados 4. Diego, ¿cómo andás? A Miguel, escuchando todas estas cosas, muy mal. Y encima, la UCA que acaba de lanzar un informe sobre la economía argentina, donde habla de que hay 1.5 millones de chicos que no comen mal en la Argentina, bueno, que pasan hambre. Lo decíamos hace un tiempo, acordate, cuando decíamos que esos chicos están creciendo deficiente, ¿no? Sí, es tremendo, porque habla de que no solo una familia necesitó casi 25.000 pesos para no ser pobre, sino que la escalada inflacionaria afectó a 1.5 millones de chicos. Y los datos son del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, que determinó que la seguridad alimentaria severa pasó de 9.6 al 13%, con un incremento de 3-4 puntos porcentuales. Y no le importa nada a nadie en el gobierno, porque no hay ninguna clase de reacción. No, y además dice que en la Argentina el 33.6% de la población es pobre, con lo cual 13.600.000 habitantes se encuentran en esa situación. La tercera parte de la población argentina. Es impresionante, es para ponerse a llorar acá mismo. Bueno, pero digamos que esto no lo inventó Macri, pero Macri lo aumentó en 2 millones. O sea que desde que gobierna Cambiemos hay 2 millones de pobres más. Y la solución no está a la vuelta de la esquina, porque como viene en la mano, el default está a la vuelta de la esquina esperándonos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Sin ponerse colorado, el usurpador ministro de Hacienda y Economía de la Argentina dijo: en busca de financiamiento, el gobierno toma 86.000 millones de pesos del ANSES. El ministro de Hacienda dispuso la emisión de letras del Tesoro en pesos a un año de plazo que devengarán intereses trimestrales. El gobierno oficializó este miércoles la emisión de letras del Tesoro por hasta 86.000 millones de pesos a un año de plazo, que serán suscritos de manera directa por la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES. La decisión se tomó a partir de una resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y de Hacienda y publicada en el Boletín Oficial. En el marco de la programación financiera, así dice y reza lo que publicaron, para este ejercicio se ha acordado con las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la suscripción de letras del Tesoro de Pesos según el texto oficial. Estas letras tienen como fecha de emisión el 26 de diciembre del 2018 y de vencimiento el 26 de diciembre del 2019. Un año de plazo. La moneda de emisión y pago son pesos y la moneda de suscripción pesos o dólares, utilizándose para su conversión el tipo de cambio de referencia de la comunicación A3500 publicada por el Banco Central de la República Argentina el día hábil anterior a la fecha de liquidación. La forma de colocación es por suscripción directa. La amortización integra el vencimiento y devengará intereses a tasa variable pagaderos trimestralmente el 27 de marzo, 26 de junio, 25 de septiembre, 26 de diciembre del 2019. La tasa variable será el equivalente al promedio aritmético simple de las tasas nominales actuales de TNA, de letras de Tesoro Nacional capitalizables en pesos, o las que las reemplacen en su futuro, en base a los precios de cierre publicados por el mercado abierto electrónico en el resumen de operaciones del boletín diario para los plazos más próximos de 90 días, que no podrá ser inferior a 60 días ni superior a 120, de acuerdo a la resolución conjunta. Por último, las letras del Tesoro serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores internacionales. Es decir, para que usted entienda más fácil si es jubilado, le sacan la plata a los jubilados, el respaldo que tiene el ANSES con la plata de los fondos de los jubilados, lo toma el Estado, con esto pagan cuotas de vencimiento de endeudamiento que hizo este gobierno de Macri con el dinero de los jubilados, mientras la jubilación mínima hace que una gran mayoría de jubilados esté en la pobreza, que gran parte de los jubilados terminen pasando la indigencia porque no pueden pagar ni siquiera sus remedios, y entonces distraen 86 mil millones de pesos en un papel, en una letra, en un pagadíos que el mismo Estado le hace a los jubilados, porque esa letra no se puede mover, no se puede convertir, no se puede vender, hay que esperar un año para recuperar la plata que le pertenece a todos los jubilados. Es el saqueo a los jubilados que hacen a la luz del día el ministro de Hacienda Duhovne, que espero yo alguien lo denuncie penalmente. Pero además, Miguel, hacen una sanata, porque habla de los intereses y nunca te dice cuál es el monto. No te van a dar el 70% como los extranjeros que vienen a poner la mano. Están hablando de un regulatorio que... 10 al 5% máximo. En fin. Limpieza eficiente y profesional, cuente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6:30 los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Bueno, yo creo que a Mauricio Macri, ni siquiera le digo señor, ni menos presidente, no hay que tomarlo de inútil, porque la única promesa que cumplió fue cuando dijo es ahora o nunca, y vino a hacer esto que está haciendo. No solamente él va a tener que... Me gustaría que a alguien le pida explicaciones, sino a las empresas periodísticas que fueron cómplices de esto y que taparon toda la realidad. Que son cómplices, van a tener, especialmente el señor Magneto. Esa es una persona deleznable, igual que Mauricio Macri. Que tenga usted buenos días, gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Ayer, hoy y mañana, me permite dos palabras. Ayer fue San Esteban el primero que derramó su sangre por amor a Dios. Firmó con su sangre el testimonio de su fe viva, que vale la pena jugarse por Dios. Y me viene a la memoria una frase: no nos avergoncemos. ¿Quién se avergüenza de mí ante los hombres? Yo me avergonzaré de él ante mi Padre, ¿no? Hoy es 27 San Juan, apóstol evangelista, el que cuidó a la Virgen cuando Jesús subió al cielo, escribió el Apocalipsis para consuelo de los primeros cristianos que sufrían. El Apocalipsis resume todo, ¿no? Gracias, Vicente. Adiós. Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Cuando se hizo en Ucrania el golpe de Estado, el presidente de facto de Ucrania, que todavía está, lo primero que hizo el primer día fue endeudar el país en una cantidad sideral de dólares, por lo cual esclavizó al país a la voluntad del enemigo, a la voluntad de lo que quisieran hacer con Ucrania, que la pusieron al frente para atacar y para provocar la guerra con Rusia. En el plan de la masonería pasada de la presidenta, que iba a ser Hillary, el plan era la guerra con Rusia. Por eso se hizo primero el golpe de Estado, con la obligación a pagar la deuda para poder gobernarlo. Acá se hizo lo mismo, se hizo un golpe con Videla para hacer la guerra con Chile, para motivar una guerra extendida para sacarlo a la Patagonia entre los ingleses y los chilenos. Ese plan todavía está pendiente de que vuelva a ocurrir. Saludos. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Miguel Ángel Ana María de Quilmes. ¿Me escuchás? Sí, señora, sí. Sí, mira, yo tengo una angustia muy grande porque soy una persona mayor y no puedo salir a la calle, pero sí pueden salir todas las jóvenes que salieron para el aborto a hacer algo por la patria, porque para eso viven acá. Nosotros podemos ayudar de otra manera, pero no podemos salir, que vayan a pedir no un pañuelo verde, sino que se vayan todos los atorrantes que nos están robando. Le mando un beso. Gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hablando de jubilados, ayer apareció un hombre de 39 años otra vez en Lanús, el Pepe Sáenz. Vuelve a Lanús porque lo pidió el técnico. ¿Qué sabemos, Enrique, de esto? Sí, vuelve después de haber estado jugando en el Deportivo Cali de Colombia. No le fue muy bien. En realidad, Sáenz se fue en su momento porque Lanús necesitaba bajar el presupuesto. Recordamos que hace un par de años fue campeón bajo la dirección técnica de Jorge Almirón. Sus jugadores se habían cotizado mucho, precisamente porque además, posterior a lo que ocurrió hace dos años, al año siguiente, es decir, el año pasado, Lanús jugó la final de la Copa Libertadores de América frente a Gremio de Porto Alegre, lo cual elevó mucho la cotización de los jugadores y hizo que tengan que también elevar sus contratos. Bueno, comenzaron por empezar a reducir precisamente el plantel, dejaron ir al Pepe Sáenz, pero ahora Lanús está pasando por un muy mal momento en lo futbolístico, necesita de los jugadores y bueno, ayer se produjo la presentación del retorno del hijo electo como es el Pepe Sáenz, goleador, que registra...

poder. La disolución de los gremios y la legalización del préstamo a interés eliminan todo obstáculo al enriquecimiento mediante la explotación del hombre por el hombre, del hombre pobre por el hombre rico, del productor por el parásito. Prometiendo a los demás la libertad política, la burguesía se aseguró la libertad económica, que utilizó para anular la primera, pues la libertad era indivisible, absoluta para todos, para el fuerte y para el débil, para el rico y para el pobre. O sea, como dijo Julio Geste, para el zorro y para la gallina. ¿Por qué la gallina se quejaría de que el zorro se la comiera si ella tiene plena libertad de tragarse al zorro? Con su riqueza hasta entonces inutilizada, los burgueses abrieron manufacturas y el libre artesano de antaño se convirtió en un asalariado. No fue más dueño de sus herramientas ni del producto de su labor. Se limitó a vender su trabajo al capitalista, quien fijaba el precio en función de la ley, de la oferta y de la demanda. Claro que el obrero tenía absoluta libertad de no aceptar el trato y en consecuencia, como también lo dijo Julio Geste, de morirse de hambre. Así se dividió la sociedad en clases. Por un lado, el conjunto de los detentadores de los medios de producción, o sea, la burguesía capitalista. Por otro, el conjunto de los asalariados, o sea, el proletariado. Entre las dos, el conglomerado de todos aquellos que no revistaban en ninguno de los bandos, o sea, la clase media. Otrora estamental, vale decir funcional, la estratificación de la comunidad se hacía económica. Los explotadores, los explotados, y en un medio, los que no eran netamente ni lo uno ni lo otro. La clase obrera de los países más industrializados se fue aburguesando. En cuanto a sus condiciones de vida, se diferencia muy poco hoy en día de las clases medias. Pero sus integrantes siguen siendo asalariados, subesclavos bien alimentados. Sus dirigentes han llegado a constituir una oligarquía sindical que comparte con la oligarquía capitalista no solo la buena vida, sino también directa o indirectamente el poder. Son empresarios como los demás, mancomunados con los demás para la defensa del sistema. Internacional. mantener a flote su tambaleante economía y a la Unión Soviética reforzar la tensión interna, sin la cual su imperio correría serio peligro de desintegrarse. Lo más probable es que quienes atienden en Washington y en Moscú el teléfono que une la Casa Blanca al Kremlin hablen un mismo idioma, y que este idioma no sea ni el ruso ni el inglés. Revolucionario. Me faltaron en el siglo XIX grupos revolucionarios que se alzaron contra el poder burgués, pero su enfoque del problema era parcial. Unos, salidos de las clases medias, lucharon por la liberación del Estado y a través del Estado de la nación. Otros, formados en el seno del proletariado, buscaban liberar a la clase obrera de la opresión capitalista. No se daban cuenta que su enemigo era el mismo. La minoría burguesa, que dueña del poder político, avasallaba a la comunidad y explotaba a los productores. A menudo, por mutua incomprensión, nacionalistas y socialistas se enfrentaban neutralizándose, debidamente incitados al efecto por agitadores a sueldo. Para que la revolución auténtica se hiciera factible, preciso que los grupos nacionalistas tomaran conciencia de la opresión capitalista que ellos sufrían, exactamente como el proletariado, y que los grupos obreros tomaran conciencia del avasallamiento de la comunidad histórica por la oligarquía burguesa. Entonces sí, surgieron movimientos revolucionarios nacionales que supieron realizar la síntesis del nacionalismo y del socialismo, del espíritu de tradición y del espíritu de revolución, negando los antagonismos anticuados. Estos movimientos constituyeron verdaderos estados supletorios que se hicieron los instrumentos de la intención directriz de sus respectivas comunidades. Las revoluciones nacionales de nuestro siglo se realizaron en dos estadios. El primero consistió en la liberación del Estado de la ocupación burguesa, lo que implicaba su reestructuración funcional. El segundo, en la liberación de la comunidad, y en especial del proletariado, de la explotación económico-social que padecían, lo que implicaba la transformación total del sistema capitalista de producción y distribución. Lo segundo era más difícil de realizar que lo primero. La historia reciente lo prueba. Consideraron una verdadera provocación, con posibles consecuencias sumamente peligrosas nuestra misma soberanía. El Estado justicialista tuvo, por lo tanto, que actuar dentro del marco institucional creado por la oligarquía, o sea, con instrumentos inadecuados a sus propósitos. Se limitó a dar un nuevo sentido a formas caducas. En el campo político, la mayoría electoral que lo respaldaba le permitió gobernar sin suprimir el régimen de partidos. En el campo económico, el macizo apoyo de los gremios le permitió instaurar la justicia social sin destruir el capitalismo. Solo en los últimos tiempos de nuestra primera época de gobierno, un tanto relajadas las tensiones internacionales, podemos empezar a quitarnos la careta. Las constituciones de la Pampa y el Chaco hicieron su lugar a la representación sindical y se socializaron algunas empresas. Pero, salvo estas pocas excepciones, por lo demás incompletas, la Revolución Nacional Justicialista se limitó a eliminar efectos de causas estructurales que permanecían constitucional y legalmente en vigencia. Bastó en 1955 un trascendente golpe insurreccional para que el régimen demoliberal volviera a funcionar como si nada o casi nada hubiera cambiado desde 1943. Eso que usted termina de escuchar pertenece a la Escuela Superior del Peronismo, cosas que se hacían en un tiempo para que sus afiliados, sus seguidores, tuvieran material informativo. Es la hora 7:04 minutos, 25 grados la temperatura, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Próximamente nublado, con vientos leves a moderados del sector este, rotando al norte. La máxima para hoy 33 grados en la tarde-noche en la ciudad y alrededores. Tiempo desmejorando con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. En Puerto Argentino, la temperatura actual es de 10 grados, la máxima llegará a 12, está inestable y puede llover en cualquier momento en poder del pirata inglés. En la tarde-noche de Malvinas, el cielo está parcialmente nublado. Antártida Argentina, llegan los pronósticos y temperatura. Pase vicecomodoro Marambio, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero, mañana con nubosidad variable. Pase Esperanza, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 2 grados bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Pase Carlini, mañana con nubosidad variable desmejorando, la temperatura 0 grados, la máxima 3 sobre 0. Pase Belgrano 2, mañana con cielo nublado, vientos moderados a leves del sureste. Temperatura actual 6 grados, la máxima 4 grados, 6 grados bajo 0, 4 sobre 0. Pase San Martín 2 bajo 0, la máxima 6, cielo parcialmente nublado. Probabilidad de ventisca y baja visibilidad. Pase Orcada, mañana con cielo nublado, probabilidad de neblina, temperatura 1 grado bajo cero, la máxima llegará a 4 sobre cero. Falleció Charlie Berretea, una de las pioneras de la cocina en televisión, la cocinera María Esther Brañeiro, falleció a los 91 años. Lleva 10 horas encadenado en una comisaría donde detuvieron a un abogado del sindicato que se peleó con otra mujer y la trompió en la puerta de un garage donde tenía que salir con su marido, que es discapacitado, y la mujer que fue trompeada le está obstruyendo el tránsito. La abogada del gremio está detenida y Piumato se encadenó pidiendo la libertad. El gobierno usurpa fondos de los jubilados, 86 mil millones de pesos del ANSES fueron a pagar intereses de usura. Marcos Peña tendrá el control de las contrataciones y concesiones en obras públicas. El jefe de gabinete se hará cargo de todos los negocios del PRO. La página deportiva. Con gol de Lautaro Martínez, el ex jugador de Racing, Inter superó al Napoli por 1-0 y se acercó en su intención de tratar de pelearle el campeonato a la Juventus en la última fecha antes del cierre del año 2018 en el campeonato italiano. Precisamente el puntero del campeonato, la Juventus, con tanto de Cristiano Ronaldo, sacó un empate salvador ante el Atalanta, que se había adelantado en el marcador gracias a los dos tantos anotados por el colombiano ex Estudiante de La Plata, Duván Zapata. Finalmente el encuentro ante el equipo de Atalanta y Juventus fue 2-2. También ganó la Roma 3-1 al Sassuolo y el Torino superó al Empoli por 3-0, mientras que el Frosinone y el Milan igualaron 0-0 en los partidos más importantes del fútbol italiano, que terminó la primera parte del año de esta temporada con la Juventus con 50, Napoli 41, Inter 36 en los primeros lugares. Martino jugó 7 minutos, la Mel hizo el gol del Teo. Exactamente, y el técnico no lo pone como titular. No, quiere, ¿no? Lo cual despierta el enojo de los hinchas del Inter, que están a 14 puntos de la punta y se pueden llegar a poner más cerca si tiene más minutos Lautaro en el campo de juego. Lo que tiene que ver con el automovilismo, finalmente la comisión asesora y fiscalizadora de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera decidió suspender por dos carreras y aplicarle una multa de 200.000 pesos a Matías Rossi por las declaraciones realizadas tras su encontronazo con Jonathan Castellano en la largada de una de las series en la última fecha disputada en San Nicolás, que va a pagar en la próxima temporada. Además, el director de su equipo, el Donto Racing, Laureano Campanera, también fue sancionado con 100.000 pesos de multa, que va a depositar en la Casa Cuna y en la Fundación Margarita Barrientos en Comedor Los Piretones en partes iguales. Recordamos que si bien Campanera se presentó a declarar ante la ACTC, no así lo hizo Rossi, lo cual motivó que se le aplicara tan dura sanción. Y en lo que tiene que ver con el tenis, se vienen los cuartos de final del torneo de exhibición de Mudbala World Tennis Championship, que se está disputando en Abu Dhabi, precisamente donde se jugó el Mundial de Clubes. En este caso, en el día de hoy van a ser los cuartos de final, con los cruces entre el coreano Yeon Chung y el sudafricano Kevin Anderson, y Dominic Thiem, el austríaco, ante el ruso Karen Khachanov. El ganador de Chung Anderson va a enfrentar en el día de mañana a Rafael Nadal, en tanto el vencedor de Thiem Khachanov hará lo propio con el número uno del mundo, Novak Djokovic. Vladimir Putin supervisó personalmente el lanzamiento de un nuevo misil ruso de hipersónico que recorrió 6.000 kilómetros hasta que cayó en la península en un extremo oriental de Asia. El ensayo ha sido completo éxito. Somos los primeros en tener este tipo de arma estratégica, dijo el presidente ruso desde el Centro Nacional de Mando de Armas Estratégicas en Moscú, y además con esto crea una alerta diciendo que está en condiciones de llegar a cualquier parte del mundo con sus misiles. 11 minutos pasan de la hora 7. Malena Barbo, que entró por la cuarta sección con el Frente Renovador como senadora y que cuando estaba terminando el mandato pegó el salto para Cambiemos, ahora va a ser nombrada vicepresidenta de IOMA porque su pareja Costa, que es titular del Senado bonaerense, batalló para que le dieran un lugar a su pareja. Malena Baró, que viene de Junín y que estuvo trabajando como contadora y ministro o secretaria en aquel gabinete de Meal y el intendente o ex intendente peronista de Junín, ahora que pegó el salto a Cambiemos va a ser la segunda persona de responsabilidad en IOMA en la reestructuración que Vidal lleva de la obra social. Todavía no se publicó, pero concretamente será confirmada. Sergio Massa la había hecho senadora por la cuarta sesión y se voló, se fue a Cambiemos. En barrio Mitre, los vecinos, casi 100 personas, liberaron a una persona que detuvo la federal. Hubo tres policías. policías heridos, hubo disparos por parte de la gente del barrio Mitre y finalmente recapturaron al que tenía el pedido de detención por secuestro exprés. La Policía Federal informó a través del jefe de la repartición de una resistencia insólita de todo un barrio que defendía a un delincuente. Minutos pasan de la hora 7:25 grados la temperatura desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo que hace poquito estuvo aquí en Buenos Aires dando un show y que hacía mucho tiempo que no venía a la Argentina. Hoy cumpleaños Joan Manuel Serrat. Y para festejarle el cumpleaños lo escuchamos cantando uno de sus grandes temas, Esos Locos Bajitos. A mí los hijos se nos parece. Y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se ven con nuestros gestos, y sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los japoneses vuelven a cazar ballenas después de 30 años. Durante mucho tiempo fueron cazadores impulsivos de ballenas, así que veremos en qué termina esto. Seguramente va a haber protesta de la gente que está con el medio ambiente. Los taxistas de Buenos Aires están protestando y cortan algunos ingresos a la ciudad como consecuencia que tienen que usar una aplicación tal cual dispuso el gobierno de la municipal, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y no quieren usar la aplicación, quieren seguir con el reloj, así que están sublevados los trabajadores de taxi. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas: Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 17 minutos pasan de la hora 7, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Jorge de Parque Patricios. Gracias por la reseña que nos hizo escuchar. ¿Dónde está nuestra CGT? ¿Dónde están las bases para que nos raje de una vez? Gracias. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jauregui de Rencilla. Lamentablemente nos estamos fragmentando en más y más pedazos. Unos que se van, otros que no vienen. Y la mayoría todavía abre crédito al descalabro que nos gobierna. Digo la mayoría por las opiniones que escucho. Opinión no solo en su audición, sino en la calle. Esto trae aparejado que no podamos tener una posibilidad concreta de cambiar esto, de cambiar realmente. La palabra cambiar pareciera mala palabra desde que la tomaron. Pero hemos cambiado, ¿cómo que no? ¿Cambiado? Claro. ¿Para mal? Ah, bueno, pero cambiado. Sí, ellos dijeron que venían a cambiar, no dijeron para qué. No, momentito, pobreza. Pero por pleno. No, tiene razón, ellos dijeron que sí que va a cambiar para favor de la gente, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero cambiar a favor de la gente es minoritaria. Bueno. Hay que interpretar al proyecto de Macri. Ellos han cambiado para ellos, es decir, era ahora nunca, como dijo un oyente, ¿no? Tiene razón. No. ¿Quién es? Francis. ¿Quién es? Buen día, soy Jorge Rufet de San Vicente. A ver. Es la doctora Baracchini, tengo entendido, que es el apellido y el nombre Alejandra, que trabaja acá en los consultorios de PAMI, ahí sobre la calle O'Higgins. Ayer estuvieron los abuelos ahí haciendo cola, esperándolo, porque tengo entendido que a partir de ayer ya comenzaba, y ya no estaban más vacaciones. Bueno, estaban los abuelos ahí esperando, no apareció absolutamente nadie, aparte de no poner ningún tipo de cartel, y nada, hay gente que ha dejado las recetas, y bueno, cuando fueron a buscar las recetas se encontraron que esta gente estaba de vacaciones. No dejan absolutamente nada, ningún tipo de cartel, pero absolutamente nada. Espero que hoy abran para el bien de los abuelos. Pero de algo estoy seguro, que a fin de mes los que trabajan ahí no se olvidan de poner su tarjeta en la Banelco. Y lo último, a ver, el horario para entrar, los administrativos, quien atienda ahí, la señora, los jubilados, es a las 8, no es ni 8 y cuarto, ni 8 y 20. Señoras que trabajan ahí, o señores, es a las 8 el horario de entrada. ¿Usted está hablando de una repartición oficial? Mire, es donde le hacen las recetas a los abuelos. Espere. Puede ser un médico, una médica, que es de PAMI, y entonces atiende a los enfermos que le asignan. Usted sabe que PAMI pone un médico de cabecera que tiene que ser responsable a la hora de hacer la receta, aunque nunca lo atiendan, tienen que hacer la receta, y entonces eso es un grave problema, porque efectivamente cuando se van de vacaciones no hay quien reemplace al médico de cabecera. Y entonces sin receta. Pero si está bien, pero por lo menos que la secretaría o la responsable es ella. No, pero al menos que le dejen dicho a la receta, pero ya fueron con anterioridad. Pero al margen de eso, PAMI ha organizado de tal manera que las recetas ahora pertenecen y se manejan con internet, entonces sí. Los médicos de cabecera son los que tienen que hacer la receta, aunque nunca atiendan al paciente, pero como está asignado, tienen que hacer obligatoriamente la receta. Ahora, si se van a vacaciones ese médico, tienen que asignarle otro médico e informarle a las personas para que sepan dónde tienen que ir. Bueno, eso no es problema. Esta gente que estaba ayer están dando vueltas, no saben a dónde ir, hay gente que le está faltando insulina, hay gente que tiene que retirar receta que hace 15 días retiró y se encontraba cuando venía. Pero usted lo que no me está dando bien es el dato, si es una médica de cabecera de PAMI o si es una organización de PAMI o... No, es una médica de cabecera de PAMI. Bueno, por eso, es una médica... Una médica de las tantas que tiene cabecera que se da educación seguramente y no deja nada preparado. Claro, la responsable es ella, no tengo ninguna duda. Y le vuelvo a repetir, el horario de entrada, los administrativos, todo, enfermera, todo lo que sea, es a las 8 de la mañana, noche, 4:20. ¿Lo saludas? ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mirá que... Vivimos en un país maravilloso con dirigentes de cuarta, como Mauricio Macri, que mintió y engañó a sus votantes. Y después cualquier cacafúa como Caputo, Duhomme, Schwarzenegger, hacen un desastre y se van tranquilos. ¿Quién paga el festival? Nosotros. ¿Eh? Nosotros. Nosotros. A Macri y sus funcionarios hay que hacerle un juicio político y embargarle sus bienes. Gracias, ¿eh? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 23 minutos. Diego, ¿quién está? Buenos días, Antonio de Casero de Rensis. Y así somos los argentinos, amancebados, no sé si adoctrinados, pero por si no quisiéramos tener más, lo que estamos obteniendo en abundancia, castigos, retrocesos y padecimientos, es bueno que este pueblo sepa concientizarse de una vez y para siempre y sepa identificar quién y dónde se anda anidando el verdadero enemigo interno, que no era necesario la destrucción del país y caer en el ridículo mundial por dejarnos saquear y aniquilar tan estúpidamente, engañados y estafados por este gobierno que nunca debió ser elegido sino para el destierro de la patria. Gracias. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Es preocupante la situación en México porque la Iglesia Católica, esa jerarquía, digamos, un tanto conservadora que tiene México, se ha puesto a cuestionar a López Obrador, siendo que quiere iniciar un gobierno, de, digamos, muy parecido al peronismo, ¿no? Habló de medicamentos gratis, de una serie de cosas que hace años que está esperando el pueblo mexicano, sometido hasta el paroxismo a la, digamos, a una supuesta asociación con Estados Unidos, y no ha sufrido más que penurias, desprecio, muros de aislamiento. Entonces es notable que esta jerarquía mexicana esté en contra de lo que proclama el Papa Francisco, ¿no es cierto?, que es, digamos, proclamar que el neoliberalismo es muerte, es exclusión, es descarte. Entonces, que la Iglesia Católica en México se pone en contra del Papa es muy significativo, ¿no? Y lo mismo pasa en Venezuela, estoy seguro. Así que es muy difícil la situación porque este régimen oligárquico que quiere gobernar el mundo, la oligarquía de las finanzas y de la usura, se va a resistir a los pueblos. Y ya mataron a una gobernadora. Ya casualmente explotó otro helicóptero con una gobernadora de Puebla, tengo entendido. Por eso, 26 minutos, 25 grados la temperatura. ¿Quién está? Hola, Garrensi. Garrensi. ¿Quién es? Ernesto de Ernesto de acá de Ituzaingó. Mire, yo sé que usted estuvo en Rusia hace poco tiempo y me parece que amerita analizar el gobierno de Putin. Putin está haciendo, desde mi punto de vista, un algo que me parece que se puede discutir, pero usted lo debe saber mejor. Bueno, Putin es una persona que tiene mucho conocimiento del peronismo, inclusive, no sé si usted lo visitó, pero hay una gran parte de un museo en el cual se habla del peronismo y de vista en Rusia. No sé si usted lo puedo constatar, usted me dirá. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con él, de la integración entre el nacionalismo y el socialismo que él ha practicado. No sé, usted me podrá decir si sabe algo. Bueno, lo que tiene Putin es que es un hombre que viene de la KGB, o sea, de la inteligencia rusa, de la época de la Unión Soviética, era el jefe de los espías en Alemania Oriental. De alguna manera, Angela Merkel lo conoce bien, porque Angela Merkel se crió en el lado ruso de Alemania. Lo que ha hecho él es que tratar de que Rusia vuelva a ser potencia dentro de un sistema diferente, por supuesto, al comunismo, donde no ha quedado ningún símbolo del comunismo. Pero eso sí, en Rusia tienen la capacidad de que usted anda por la calle y ve el monumento a los Andes, el monumento a Lenin, el monumento a cualquiera de los que han pasado por la historia de Rusia, y no rompen, es decir, está allí. Lo que han sacado es toda la simbología de las plazas y demás, que lo tienen todo eso arrumbrado en un lugar. Los comunistas en Rusia son la gente de, qué sé yo, 50 años para arriba, 60. Los pibes de 20, 40 no les interesa ni siquiera hablar de ese tema, están en otra cosa, viven un nivel de frenesí capitalista, y los del medio, los de 40, están en la transición, es decir, de pasar del sistema soviético al sistema de Brezhnev. Fue una cosa de la perestroika y demás, fue todo un tema cultural. Ahora, en el medio de todo esto, Rusia se achicó mucho, la Unión Soviética se achicó, Rusia ahora quiere volver a tener protagonismo, pero sí se ha quedado con todo el desarrollo armamentístico. Él lo ha devuelto a desarrollar porque sigue pensando que Rusia no puede perder el eje de potencia. Habla de la tercera vía, no de la tercera posición. Esto de la tercera vía es otra cosa diferente a lo que proponía Perón, pero la tercera vía, él dice, ni el marxismo ni el capitalismo, en eso puede coincidir con la posición de Perón, pero después tiene una manera de leer el mundo distinta, ¿no? Escúchame, ¿es cierto que él tiene integrado el 20% del Partido Comunista dentro del Buró? ¿Cómo? El 20% del Partido Comunista está integrado dentro del Buró del Movimiento Nacional. No existe más el Partido Comunista, Los viejos comunistas... Por eso, los viejos comunistas integrales. Mire, los viejos comunistas, o sea, los grandes jerarcas comunistas, la mayoría de ellos pasaron a ser parte de la mafia rusa, que manejan grandes capitales, que compran clubes de fútbol en el mundo, que andan haciendo grandes negocios, y otra parte de los que, podríamos decir, de tercera línea de aquella Unión Soviética, son los que responden a la apertura que hizo Putin y que los tiene con la cabeza cambiada, ¿no? Bueno, muchas gracias, Roberto. Adiós. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Y quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, mire, como yo hace más de 3 años, bastante más de 3 años, me declaré anticambiemos y a veces con la cadena suelta llegué a ser casi antidemocrático. Está mal ser anti, hay que ser pro. Pero por eso hoy entonces me doy un derecho de tener esperanza, Miguel. Ahora que escucho que cunde la desesperanza, yo tengo esperanza de que se va a conseguir la unidad opositora. Tal vez hacía falta un punto de inflexión. Y tal vez, solo tal vez, que Dios y los pobres me perdonen por lo que voy a decir, hacía falta llegar hasta el fondo, como estamos llegando, para convencernos de una vez por todas quiénes son. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que ese millón de chicos mal alimentados no se recupera nunca más. Es cierto, Miguel, es cierto. Y esos 2 millones de pobres nuevos, por eso, le cuesta mucho salir. Entonces, aquí no pasa por saber quién se va a hacer cargo del gobierno, sino para qué se van a hacer cargo. Pero, Miguel, por eso pedí disculpas, porque sabía que usted me iba a hablar del millón de chicos, pero, Miguel, hacía falta llegar al fondo. Un millón y medio de gente que va a desarrollarse mentalmente en inferioridades. Un millón y medio de criaturas que están mal alimentadas. Miguel, usted va a lograr que se me suelte la cadena de vuelta. Entonces, no, pero lo que ocurre es que, a ver, la búsqueda de la unidad, simplemente para derrotar a esto que está, me parece que no sirve si no hay un proyecto, no hay un plan y no hay un porqué. Entonces, no es el hecho de decir, se van esto y venimos nosotros para seguir haciendo lo pero que se Miguel, nos ocurre. Miguel, se trata de que la Argentina hay que refundarla. Estamos al borde de la desaparición y nadie se da cuenta. Pero, Miguel, yo creo que hay gente trabajando con proyectos y anteproyectos. No me gustan los tiempos que manejan, pero hay gente que está trabajando para un proyecto alternativo y para un proyecto a 10 años, Miguel. Hacía falta que la sociedad argentina, nosotros, los de clase media, yo le recuerdo que muchos oyentes, 10 días después de ese 15 de diciembre, gente que llamaba y decía, hay que ayudarlo. Mire, yo le voy a contar algo. ¿Sabe cuántos oyentes suyos? Escuche, en el 2001 había un cartel en las villas que decía, bienvenida a clase media. Pero hacía falta eso. Ahora, yo le pregunto, ¿cambió la clase media? Miguel, va a cambiar por la desesperación. Yo escuché los 20 minutos de que usted pasó, que son maravillosos y revolucionarios, de hace media hora. La clase media es lo que es, y vamos a seguir siendo lo que somos, pero por lo menos estamos tomando conciencia. ¿Sabe por qué? Nos va a unir el desastre. Sin embargo, usted tiene que pensar que las revoluciones las hacen las clases medias, porque mire, ¿sí? Los pobres son pobres y no pueden hacer mucho. Totalmente. Salvo que tengan un liderazgo. ¿No? Esa clase media votó el 53% a De la Rúa, Miguel. Sí, claro. Entonces, pero digo que en el mundo las clases, donde hay clases medias, son los que hacen las revoluciones, porque los ricos son ricos, no quieren cambiar nada, los pobres son pobres y no pueden cambiar nada, entonces la clase media parece un revolucionario cada tanto que se pone al frente de los pobres, ¿no? Miguel, pregúntese cuántos de sus oyentes, que cada dos palabras dicen hay que volver a Perón, ¿cuántos votaron este gobierno? Miguel, sí. Tenemos en línea al defensor de la tercera edad, el señor Eugenio Semino. Un abrazo, Miguel. Chao, señor. Semino, ¿cómo le va? Dérrense, buen día. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlo, de Renzi, ¿cómo está? Estoy muy asustado por las cosas que está haciendo este gobierno en la asustación a las cajas de los jubilados. Acaban de hacer una transferencia otra vez con los fondos del ANSES, con un dinero, para hacerlo clarito, con una letra intransferible. Le sacan un dinero a los jubilados que podría venir muy bien, por ejemplo, para un bono, podría venir muy bien para que las mínimas subieran un poco. Esos fondos de sustentabilidad que dispone el gobierno para pagar intereses de la deuda, me parece que no solamente es violatorio, sino que además se hace todo con una tremenda impunidad sin que haya una reacción, ¿no? Sí, es aberrante, realmente es aberrante. Este año lo es siempre, y este año en particular, los jubilados perdieron casi 25 puntos de su poder adquisitivo. Es decir, para graficar la situación y que todos nos entiendan, es como si le hubiesen pagado un mes y medio menos de haberes en el año. Nosotros el 6 de octubre, y lo hablamos, tuve la oportunidad y su generosidad para hablarlo en su programa, pedimos la necesidad de recomponer esta pérdida utilizando los producidos del Fondo de Sustentabilidad y Garantía, y un reajuste para con ello llegar a completar por lo menos 5.100 pesos antes del mes de marzo. Esto fue desoído por el gobierno y por las distintas fuerzas políticas y sindicales. Es decir, el reclamo, cuando nosotros exhortamos al gobierno nacional, distribuimos la misma exhortación en todo el resto del sistema político y sindical. Pasó lo obvio, 86.000 millones de pesos de letras, le cambian a los jubilados en un fondo que nunca pudo ser utilizado por ellos, que es más, siguen siendo una excusa y lamentablemente estamos hablando de los de este gobierno, y puedo hablar de los anteriores en el mismo sentido, porque me tocó hacer las mismas denuncias, por lo cual le digo con toda sinceridad de Renzi, creo de que la clase política hoy le interese algo al pueblo argentino, y no como se ve en el desparramo de su libido diaria en ver cómo integran listas el año que viene para formar o acomodar sus cuestiones personales o grupales. Pero lo cierto es que la situación es muy grave. Nosotros vamos a hacer un planteo, como lo hemos hecho en anteriores veces. Hubo denuncias, le podría decir, contra todos los directores ejecutivos de ANSES en los últimos 15 años al respecto, y lo cierto es que el fondo se sigue vaciando directamente. Ahora, cuando pasan estas cosas, ¿la justicia mira para otro lado o actúa demasiado lenta? Actúa formalmente. Es más, Basavitazo ya tiene denuncias por cuestiones similares. todavía no... Bueno, incluso hubo una denuncia mucho más pesada todavía con el manejo... Con la venta de acciones. Con, claro, sí, pues, sí, ¿no? Sí. Y, bueno, no, y con el manejo de un fondo de inversiones que hicieron lo que les pareció, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta, Semino, ¿por qué uno se detiene a ver estas cosas y dice... primero, el PAMI, que está en una situación irregular hace muchos años, porque no está manejado por los jubilados como marca la ley, los gobiernos pasan, nadie lo normaliza. Así es. Usted me corrige, pero creo que la última vez que se normalizó era Alderete, ¿no? El responsable. Así es. Y había algunos jubilados. Efectivamente, el último directorio integrado fue cuando se quiso privatizar el PAMI en el año 97. O sea que, fíjese usted que el tiempo que hace que las intervenciones que pueden ser por ley por 180 días se prolongan, entonces uno dice, a ver, se vulneran los derechos desde el comienzo. Primero, porque no manejan los jubilados lo que tienen que manejar. Segundo, porque en este avasallamiento que hay se dispone de los dineros de los jubilados por cualquier funcionario puesto a dedo. Segundo, porque se enajena con un pagadío, porque el propio Estado le da una letra que es absolutamente intransferible, que no tiene cotización, y que hay que esperar un año con esa plata muerta porque se le ocurre al propio gobierno hacer y disponer con dinero que no es de él. Efectivamente, se le cambia dinero por papeles. Es decir, esos papeles son simplemente una formalidad, pues se le saca dinero por hambre, ¿no? Es decir, lo digo no en sentido amarillista, pero que alguien me responda cómo se puede vivir con 9.000 pesos en Argentina o cómo puede vivir con 7.000 un discapacitado. Yo escuché por ahí algo que es incongruente, que quieren armar un sindicato de jubilados para reclamar. Me parece que es imposible esto porque cada jubilado se jubila con un antecedente de pertenecer a un gremio, pero bueno, quieren hacer un sindicato de pasivos para reclamar administración del ANSES y demás, que podrá ser una asociación, supongo, pero no un sindicato, porque el sindicato se supone que son trabajadores, no pasivos, ¿no? Ahora, de cualquier manera... El no deja de tener su pertenencia y no deja de ser trabajador por dejar la actividad. Claro, pero la pregunta es cómo se organizaría la cotización y sostenimiento de un gremio con los jubilados, ¿no? ¿De qué forma? Pero bueno, eso sería otro debate, pero digo... Mire, escuché partidos de las manos limpias, escuché vivir a costa de los jubilados tantas cosas. Bueno, por eso, ¿se acuerda usted que el partido blanco de los jubilados, el partido de los jubilados, ¿no? Exactamente. Bueno, Gómez. También era un partido de salud pública en la Argentina, no sé si se acuerda. Sí, fue... Era la primera familia. Sí. Bueno, o sea que hay muchas inquietudes que después no terminan de servir, pero hay un movimiento... y a mí me da la impresión que cualquier día los jubilados se van a sublevar y van a aparecer tomando el PAMI, porque no hay respuesta de ninguna especie del Estado, ¿no? No, usted mire, del PAMI, señalárselo, el PAMI, la última intervención ratificada por una norma fue en el 2003, cuando fue el interinato de González Gaviola, en el segundo semestre de 2003, y primer semestre de 2004, donde el Congreso de la Nación autorizó a Caña en aquel momento un periodo solo de seis meses. Hasta el día de hoy, la cuarta caja del país no tiene norma, no está respaldado legalmente lo que se llama director, y todos los anteriores, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, de Rensis? Mire, el PAMI desde el 97 concentró todo lo que es la actividad del medicamento. Se cartelizó la industria del medicamento en Argentina y esa industria mantiene el sistema político en Argentina desde siempre. Por lo cual el negocio en Argentina no es la salud, como diría Carrillo u Uña Tibia, digo, para nombrar todas las expresiones políticas, sino exactamente lo contrario. Acá la enfermedad sigue siendo el negocio y los adultos mayores siguen poniendo el cuerpo. Efectivamente, el gran negocio son los medicamentos y no, o los remedios en general, y no la salud de las personas. Así es. Bueno, pero ¿por qué? Porque eso está establecido, ya se había buscado todas las explicaciones del caso, y hay una política pro laboratorio de este gobierno que le ha permitido que aumentaran los medicamentos como se le ocurrió, y ni siquiera se han tomado la molestia de decir, bueno, que aumente para el particular, pero no para el jubilado, y sin embargo han hecho lo que han querido. El jubilado que hoy tiene que un medicamento para poder vivir, y tiene que pagar la tarifa que se le viene ahora con el aumento otra vez de la luz o del agua, del gas, o lo que fuere, y si tiene que pagar alquiler, tiene que optar por vivir en la calle y comprarse medicamentos, comer o pagar la tarifa. Es decir, están poniendo en indigencia todo lo que tienen una jubilación mínima, mientras que los fondos de los jubilados sirven para pagar el festival de usura. Efectivamente, sirven para seguir financiando los desaguisados de la política. Ahora le pregunto si no se puede hacer algo más, es decir, si no se puede, o usted cree que es un esfuerzo inútil. En general, que los diputados reaccionen, que los senadores reaccionen, si usted como defensor puede intimar, si puede hacer algo como para llamar la atención. Nosotros siempre hemos ido a la justicia, inclusive hemos llegado en su momento con el caso Badar, ahora con el caso Blanco. Ahora, esto tarda siempre una eternidad. Eternidad que no tenemos ninguno de los añosos para disponer de ella. El sistema político, uno lo recibió, yo he ido decenas de veces invitado al Congreso de la Nación, o cientos, y tengo siempre la sensación que a uno lo miran sin escucharlo, porque uno, estas cosas que estamos hablando, que son todas de sentido común. Fíjese que inclusive, hablamos de medicamentos, Ramón Carrillo decía que el alimento es el primer medicamento. Bueno, el jubilado no tiene ni el alimento ni el medicamento de farmacia. ¿Cómo no tienen cientos de miles y millones de argentinos de otras edades, no es cierto? Pero creo que estamos en un problema estructural, porque yo realmente, y la política la sigo simplemente a través de los diarios, veo todos los días escenarios, discusiones, encuestas de lo que se va a armar, con quién va a estar fulano y cuál es el espacio de Mengano, porque tampoco hay partido político, por lo menos yo no conseguí el GPS para aprender los nuevos nombres. Antes había, por lo menos, había cierta identidad de los partidos con los cuales uno podía estar de acuerdo. ¿Se acuerda? Hace muchos años que íbamos a pedir la plataforma antes de una elección, ¿no? Es el librito, que no, bueno, hoy nadie se sabe qué librito. Fíjense un ejemplo práctico. A Blanco, el jubilado que falló la corte, se jubiló en el 2003 cuando estaba Sergio Massa a cargo de ANSES. Han pasado 14 años. Le pagaron la mitad de lo que debían. Hizo su juicio, que fue apelado hasta la segunda instancia durante toda la época de Bucio. Perdóneme que lo corte, pero usted sabe que apuestan a que se muera la gente. Pero no le quepa duda. No le quepa duda. Por eso decía ahora, cuando ya tenía sentencia, el actual interventor de la Nación lo mandó a la corte. Así es todo. Evidentemente, no va a solucionarnos una propuesta política más y demás si no tenemos proyecto de país como hoy no se vislumbra allá en Argentina. Semino, lo saludo y lamento, la verdad, que cada vez que charlamos estamos peor, ¿no? Igual insistiremos y tendremos toda la fuerza necesaria para seguir luchando el año que viene y esperando que se modifique, ¿no? Es decir, que algún día se puede, quienes viven muy bien piensen en el pueblo argentino, que vive muy mal, ¿no? Yo le diría a los jubilados que piensen muy bien. Mire, hay una fuerza electoral en los jubilados increíble, ¿no? Porque 7 millones. Si se decidieran a votar todos masivamente, ponen el presidente de la nación. Sí, pero después no ocurre, ¿bien? No, claro, no ocurre. Desgraciadamente. Los saludo. Un abrazo y el mejor deseo para usted y para sus hijos. Igualmente. Asociación Mutual UPA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En San Juan, se sintió también en Gran Mendoza. El epicentro fue a 135 kilómetros al oeste de Mendoza y a 45 al norte de Las Cuevas. Tembló la provincia y se sintió en la provincia vecina. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4 grados 1 y ocurrió a las 16:58 de ayer, y de acuerdo a la información aportada por las autoridades, el epicentro fue de 135 kilómetros al oeste de Mendoza, 187 kilómetros al suroeste de San Juan y a 45 kilómetros al norte de Las Cuevas. La profundidad fue de 128 kilómetros, según la información de quienes miden los sismos, y la publicación que se hizo es que el temblor fue percibido en la ciudad de Buenos Aires a las 11:38 de ayer, y hubo un pequeño sismo también en Mendoza. El mismo tuvo una magnitud de 2.9 y una profundidad de 17 kilómetros, catalogándose como muy débil. Tembló San Juan y Mendoza en la tarde de ayer. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, los taxistas quieren cortar los ingresos a la ciudad de Buenos Aires y se han movilizado la prefectura, gendarmería y demás para evitar los cortes. Veremos en qué termina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. A las 11 los aeronavegantes, a pesar que acataron la conciliación obligatoria, igual van a marchar al ministerio donde está Dietrich para protestar por la política del ministro de Transporte con el tema aeronáutico. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:49. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. José Ituzaingó, de Recife. Hable con más ganas, como si vos que fuera primero. No, pero no quiero decir, no sé qué le voy a decir. Yo no es ninguna chicana ni nada. En la época de Perón era chiquito, tenía 4, 5, 6 años. Entonces se me da por... No, pero en la época de San Martín no había nacido, igual conozco de San Martín. No, pero espere que le voy a preguntar. Y se me da por preguntar a Dios, ¿por qué le tienen tanta bronca, no a Perón, sino más a la señora, ¿viste? Y me contestó, me dice, no, dice, porque, por ejemplo, se aparecía, vamos a ponerle hipotéticamente una fábrica de colchones. Venían 4 o 5 muchachos de estos cuerpudos con el escudito de justicialismo y le decían, vengo de parte de la señora. Pero son macanas, ¿quién le contó esta historia? Y mi papá. Ah, dígale a su papá que le macañó. ¿Que lo educó, no vive? Le sacaron los colchones. Y arreglamos con la señora y no le pagaban. ¿Su papá no vive? No. ¿Se radicaba socialista era su papá? No, era peronista. ¿Era peronista? Sí. Me parece que no, ¿eh? Lo saludo. Gracias. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Eso que estaba diciendo no existía en aquella época, eso es mucho más moderno. 7:51, 25 grados, 2 la temperatura en la ciudad. ¿Cabrón? El 27 de diciembre de 1788... nacía Facundo Quiroga en San Antonio, provincia de La Rioja. caudillo argentino de la primera mitad del siglo XIX, partidario de que hubiese en la Argentina un gobierno federal. Hacia 1815 viajó a Buenos Aires y aquí recibió alguna formación militar por un breve periodo. En 1817 se casó con Dolores Fernández Cabezas, con quien la unía un cierto parentesco. Tuvieron 5 hijos: Juan Ramón, María del Corazón de Jesús, conocida como Jesusa, Juan Facundo, Mercedes y José Norberto. Ese mismo año fue nombrado jefe de las milicias de la comarca con el grado de capitán. Participó en las luchas por la independencia, organizando milicias, enviando ganados al ejército del norte y al ejército de los Andes. Según su enemigo y lejano pariente Domingo Faustino Sarmiento, Facundo Quiroga comenzó a ser famoso por 2 hechos. Estando a campo a traviesa, lo persiguió un tigre yaguareté y, auxiliado por unos gauchos, Quiroga mató al tigre y recibió el célebre apodo del Tigre de los Llanos. La mayoría de los historiadores desdeñan el hecho y lo consideran una invención de Sarmiento como novelista. El hecho ocurrió el año 1819 en la ciudad de San Luis y allí estaba preso por una causa menor, pero casi posiblemente por una riña en un boliche, junto a más de una veintena de altos oficiales realistas. Cuando los jefes realistas se amotinaron, Quiroga los enfrentó y mató a varios de ellos usando como maza los mismos grilletes que llevaba puestos. Desde entonces, la localidad en donde fue muerta gran parte de la alta oficialidad revista realista del Reino de Chile conoce ese hecho como la Matanza de San Luis. Entre el 28 y el 22 de julio del 23 accedió provisionalmente al gobierno de La Rioja y renunció unos meses después y se mantuvo como caudillo indiscutido de los riojanos. Hubo 3 razones que lo llevaron a convertirse en caudillo federal en la lucha contra los unitarios. La primera, cuando el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, le concedió a inversores británicos las minas sobre las cuales ese gobierno no tenía derecho. Quiroga se alineó con los enemigos de los porteños en defensa de sus empresas mineras locales. El segundo también consideró que la autonomía de su provincia era perjudicada por la leva forzada realizada por el coronel Gregorio Araos de la Madrid en Tucumán y Catamarca para la guerra del Brasil. Y por último, consideró lesivo a la Iglesia Católica el tratado realizado por el gobierno de Buenos Aires con Gran Bretaña, por el cual se establecía la libertad religiosa. En más de una oportunidad llevó al frente de sus tropas una bandera negra con la inscripción "Religión o muerte", como manifestación de su oposición política religiosa liberal de Rivadavia. Entre el 25 y el 28 realizó campañas en las provincias asegurando que tuvieran gobiernos federales. En ese periodo, su principal enemigo fue Gregorio Araos de la Madrid, a quien derrocó en la batalla del Tala el 27 de octubre de 1826 y por completo en la batalla de Rincón de Valladares, en Tucumán, el 6 de julio de 1827. La batalla de Rincón aceleró la renuncia de Rivadavia al gobierno nacional y Quiroga desde entonces controló la política de las provincias de Cuyo, La Rioja y Catamarca y tuvo una fuerte influencia sobre Santiago del Estero y Córdoba. En 1829 el general unitario cordobés José María Paz invadió Córdoba y derrocó a su gobernador, el caudillo federal Juan Bautista Bustos. Este llamó en su auxilio a Quiroga y se enfrentaron en la batalla de la Tablada el 22 de junio y el triunfo favoreció a Paz. Al otro día Quiroga volvió a atacarlo y nuevamente fue rechazado. En esa batalla formaba parte, por su valentía y lealtad, de la escolta personal de Facundo Quiroga, el entonces joven Ángel Vicente Peñalosa, más conocido por su apodo del Chacho. En febrero de 1830, Quiroga fue nuevamente vencido por Paz en la batalla de Oncativo y Quiroga huyó hacia Buenos Aires. Paz invadió las provincias que el riojano había dominado y formaba la línea unitaria o Liga del Interior. El general Madamadrid fue nombrado gobernador de La Rioja y Quiroga decidió volver a la lucha y le pidió a Rosas fuerzas con que regresara a luchar. En 1831 Quiroga avanzó por el sur de Córdoba hacia Cuyo y en el camino se le unieron los soldados desertados del ejército de Paz en la batalla de Fraile Muerto, ocupó la villa de Río Cuarto y poco después derrotó sobre el Río Quinto al coronel Juan Pascual Pringles, que fue muerto por un oficial ante quien no quiso rendirse. Pocos días después se enfrentaba en Mendoza al gobernador José Videla Castillo en la batalla de Rodeo Chacón. Quiroga dirigió la batalla desde el pescante de una diligencia, señalando lo que quería mostrar con una cañita. El reuma no le permitía montar, pero con esa batalla, en esa batalla consiguió el control de San Luis y Mendoza y recuperaba parte de San Juan y La Rioja. Por su parte, Paz fue capturado por las fuerzas de Estanislao López. En el 31 terminó con la Liga Unitaria y el control de la Confederación Argentina volvió a estar en manos de los federales, en particular de Rosas, López y Quiroga. Nominalmente Quiroga fue el comandante de la campaña del desierto que el ex gobernador Rosas emprendió contra el indio en 1833, pero en la práctica la llevaba a cabo el gobernador de Mendoza, José Félix Aldao, los gobiernos de San Luis y Córdoba y el propio Rosas. Con posterioridad a esta campaña se desarrollarían los hechos que enfrentaron a Quiroga con los hermanos Reinafé que gobernaban Córdoba y que culminaría con la muerte del caudillo riojano en Barranca Yaco a manos del capitán de milicia Santos Pérez. Facundo Quiroga, su historia, uno de los protagonistas del federalismo argentino. 7 de la mañana, 51 minutos, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. De Cambiemos, porque es diputado provincial del kirchnerismo y hermano de Federico, presidente y hombre del PRO, presentó un proyecto de ley donde propuso que durante el próximo 2019 toda la papelería oficial, documentos en soportes electrónicos, correos electrónicos y plataforma de la web a utilizar en los poderes legislativos, ejecutivo, judicial y entes autárquicos y descentralizados de la provincia de Buenos Aires deberán consignar en su margen superior derecho a la leyenda año 2019, centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, e invitó a los municipios a adherirse a este proyecto de ley. El hermano de Pinedo, que es peronista, quiere que Evita sea reconocido en su centenario, así como Perón reconoció los 100 años del libertador general San Martín. El hora 8, un minuto. 13.000 policías van a actuar en el operativo Sol que anunciará la gobernadora de Buenos Aires. El tema es que no saquen seguridad en aquellas casas que quedan sin habitantes y que no sea al revés, que no le roben a los que se fueron. Se reglamentó el impuesto a la renta financiera en el boletín oficial, lo que va a traer que más gente se vuelque a la divisa norteamericana, que va a terminar llegando a 50 pesos. Detuvieron a dos personas en el desalojo a un centro comunitario en Villa Urquiza. La policía de la ciudad desocupó un predio que habían ocupado y allí, desde el 2002, funcionaba un taller de arte y oficios y se habían resistido al desalojo. La policía desalojó el predio del centro comunitario La Asamblea de Villa Urquiza en un operativo que terminó con la detención de dos manifestantes. El lugar pertenece al gobierno nacional y es uno de los inmuebles que serán subastados en el negocio inmobiliario de Cambiemos. Edgardo Memo Vite alambró el cerro y el famoso circuito de los Colorados por un emprendimiento turístico. Un exfuncionario del gobierno de San Salvador de Jujuy dice que es el dueño del Cerro de los Siete Colores y le puso alambrado y hay un escándalo en la provincia. La página deportiva. Y después de su salida de Boca Juniors, finalmente Guillermo Barros Esqueloto encontró trabajo, será el entrenador de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos, que lo va a tener como técnico a partir de la temporada 2019. Si bien en un principio la Atlanta Hawks, el equipo que donde dirigía Gerardo Martino, que fue además campeón de en esta temporada del certamen de los Estados Unidos, pero que va a ser el nuevo técnico de la selección mexicana, parecía que iba a ser donde iba a recalar Guillermo Barros Esqueloto. Finalmente allí fue el holandés Frank de Boer y por lo tanto Barros Esqueloto ahora será el nuevo entrenador de Los Ángeles Galaxy, donde ya jugó Guillermo Barros Esqueloto y fue el campeón allí, y también tanto en la Liga como en la Copa de los Estados Unidos se alzó con el título y ahora será entrenador entonces del equipo de Los Ángeles Galaxy. En lo que tiene que ver con el rugby, también se conoció por parte de la Urba el plantel que va a disputar el Seven de Pinamar entre los días 12 y 13 de enero próximo. El equipo estará entonces integrado por Renzo Barbier, Juan Martín González, Roy Lora, Martín Bogado, Martín Cancelieri, Máximo Provenzano, Tomás Bani, Nicolás Roger, Lucas Cartier, Franco Florio, Marcos Moneta y Marcos Elica Garay. Y también volviendo al rugby, hay que tener en cuenta que se viene una nueva temporada para los Jaguares en el Super Rugby, que va a comenzar en este caso en la parte preliminar cuando enfrente el próximo 24 de enero en un encuentro amistoso al seleccionado de Uruguay. Recordamos que el equipo argentino, la franquicia argentina, que desde la temporada 2019 va a dirigir Gonzalo Quesada, debutará el sábado 16 de febrero en el estadio José Amalfitani de Liniers enfrentando a los Lions. 8 de la mañana, 5 minutos. Hoy es un día favorable a los simpatizantes de Racing. Ocurrieron dos episodios trascendentes. En 1985, Racing volvía a la primera división después de vencer a Atlanta y ganar el segundo ascenso. El primero había sido de Rosario Central. Y en el 2001, Racing llenó el estadio de Avellaneda, el de Vélez Sarsfield y el Obelisco para festejar que habían salido campeones después de 35 años. Entre los que corrían y daban vuelta al obelisco estaba Néstor Kirchner, que era un desconocido para los porteños. El fiscal de cámara Germán Moldes no hizo lugar al pedido de detención de Paolo Roca y del resto de los implicados, entre los que estaba Abal Medina. 25 grados 2 la temperatura, que va a llegar a 33 grados en la tarde. Hoy es el día de San Juan Apóstol y Evangelista en el calendario católico. En 1904, el Banfield Athletic Club se refunda como Club Atlético Banfield. En 1906 moría en Buenos Aires Bernardo de Irigoyen. 6 minutos pasan de la hora 8 desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rexis. Ayer y Hoy. trabajadores de AISA junto a su sindicato. Un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. En el momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, mira, hay ya una sustracción, ya es un saqueo directamente a la caja de los jubilados. Sí, en efecto, es una partida, creo que 60, 65 mil millones de pesos, si no me equivoco. No sé si se comunicó ahora. No, pero además, ya vienen metiéndole mano permanentemente. Uh-huh. Y esto que ha ocurrido ahora, lo grave es que se hace con un papel, un pagadiós, como tantos ocho veces se ha hecho, sí. Donde no se puede transferir, no se puede cotizar, no se puede hacer nada, lo tenés que tener allí, mientras que los jubilados están pidiendo asistencia, sobre todo los que cobran la mínima, y resulta que para eso no hay plata, y esta plata se está usando para pagar intereses de la deuda. Es un descaro incalificable, porque dentro de la caída de los salarios reales que se ha producido este año, que se estima según los rangos entre 10-15%, sí, perdóname, pero los jubilados... Perdóname, son 86 mil millones. 86 mil, sí, yo no sé por qué había escuchado, porque no creo que no salió en los diarios, estaba recién en las noticias de la mañana. Pero peor todavía, porque los jubilados han tenido una caída de los salarios de sus ingresos reales peores que los de los salarios generales. Y en este momento, justamente que le están bajando los sueldos a los jubilados, se está utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se llegó a decir que estaba justamente para cubrir emergencias de desfases remuneratorios, se está utilizando para sostener el pago de los intereses de la deuda. Además de eso, discúlpame, hay otro dato que también pasa desapercibido. Resulta que han tomado una determinación. De los aportes que se hacen por los patronales al ANSES, por ejemplo, textiles, calzado, cueros, que andan mal, a los empresarios les bajan la posibilidad de aporte, por lo tanto va a bajar lo que ingresa al ANSES. Pero además de esto, han hecho que las grandes empresas que pagaban el 21 paguen el 19 y que las pequeñas y medianas que pagaban el 17 también paguen el 19, es decir, agobian a los que menos tienen y a los que dan más trabajo. Ah, es decir, en forma regresiva, que las pequeñas empresas terminan pagando más aportes que las grandes contribuciones patronales que las grandes. No se puede creer. No es. Y bueno, no, es más, aparte de estas medidas, digamos así, yo digo descaradas, porque no hay atenuante conceptual a esto, porque el gobierno está provocando inflación, insisto, provocando inflación para bajar los salarios reales. Por eso acá hay un gran mito. El gobierno no lucha contra la inflación, porque la inflación es un instrumento del gobierno para bajar los salarios reales, porque el gobierno libera los precios descaradamente para que se remarquen sin ningún tipo de control, mientras que en cambio controla la baja de los salarios. Esto está público y notorio, o sea, un gobierno neoliberal, sí, libertad de precios, pero control de salarios, ¿no? Y un control de salarios que, digámoslo con toda crudeza, tiene una cuota de responsabilidad todo el sindicalismo que se banca esto, dentro de lo cual está ausente, por así decirlo, ¿no? Porque ¿para qué está el sindicalismo? Es para pelear por el valor de los salarios, justamente frente a la inflación. Es el ABC de todo, ¿no? Ahí es un aspecto muy oscuro que yo no llego a entender así racionalmente qué es lo que ocurre. Después, el gobierno está dando un saque que ahora empieza el año con otra ondada de aumento de precios y tarifas de servicios públicos. Eso es inflación. Mantiene tasas de interés más altas del mundo, del 60%, y eso es inflación también, porque la tasa de interés es un factor de inflación. Mantiene y eleva la presión tributaria. Un detalle que ahora, hoy salió el decreto, ahora vamos a ver cómo se instrumenta, ¿no? El tema del famoso impuesto a la renta financiera, que en realidad no grava a las empresas, porque las empresas ya en sus utilidades por operaciones financieras estaban alcanzadas por el impuesto a las ganancias. el impuesto, llamado impuesto a la renta financiera, afecta a los bonos y a los plazos fijos. Caramba, este tema, que creo que lo hemos hablado en su momento, a mí un especialista, un tributarista, me lo había advertido hace ya como años atrás, ¿no? Dice, ojo el tema de la renta financiera, porque eso es para grabar los plazos fijos de la gente, ¿no? Y los plazos fijos no son para que la gente lucre, son para que la gente trate de mantener el valor de su dinero, ¿verdad? Porque vos tenés 10 mil pesos, tenés 20 mil, tenés, no sé, 100 mil pesos, tenés un margen de ahorro. Y ponerlo a un plazo fijo significa tratar de salvar el valor del dinero, no tener una renta financiera de la cual vos vivís. Porque si la persona sacara ese interés, el dinero se le desvaloriza y cada vez tendría menos plata. Ahora bien, dentro de las especulaciones que se han tejido durante estos días, resulta que el aumento del riesgo país, entre otras razones, tiene una explicación. Los capitales financieros, los fondos de inversión y los bancos están presionando al gobierno para exceptuar buscar atenuantes de elusión a la renta financiera que paguen los bonos, los títulos públicos. Mientras que, en cambio, el masazo se va a descargar con todo sobre los plazos fijos. Es decir, los plazos fijos entendido como el interés que gana la gente por sus colocaciones a plazo fijo. Ojo con eso, porque eso, bueno, hoy creo que se devela, porque recién escuchaba por radio justamente de que el gobierno ayer habría emitido el decreto. Pero el decreto conllevaría esta diferencia de tratamiento. Los títulos públicos, no, un momento, se pueden, hay un, creo que se genera, se pensaba generar un sistema compensatorio para que los plazos fijos que se reinviertan, no, los bonos que se reinviertan paguen menos. No sé, estas son todas cuestiones de inequidad que se están dando bajo un gobierno que hace su bandera de la recaudación y la transparencia para pagar déficit fiscal, y un déficit fiscal que está provocado por la deuda pública y sus intereses. Todo este sacrificio es para pagar intereses y para que el gobierno Macri llegue a completar su mandato en diciembre del año que viene. Esta es la única realidad. Vos fijate qué panorama, digamos, triste de un gobierno que está entrando en el último año de su mandato y no puede mostrar un miserable indicador a su favor. No, porque además además estamos frente a una cosa que es monstruosa, porque es una de las mayores transferencias de la historia. Exacto. De los que menos tienen a los que más tienen, ¿no? Es la transferencia regresiva. Estamos asistiendo en la Argentina, yo creo que cuantitativamente, estadísticamente, a la mayor transferencia regresiva de fondos. Nunca pasó esto, nunca pasó que sea tan gravosa para los que menos tienen. Sí, y abiertamente, ya que la caída de estos de los ingresos es un componente para estrangular la demanda, es decir, que baje el consumo, y con eso se acentúe la recesión económica. Esto es la demostración palmaria. Yo creo que este tema debiera ser estudiado, yo trato de seguirlo, pero no puedo decir, de estudiarlo como fenómeno, porque la Argentina ha sido muchas veces, y creo que lo está haciendo nuevamente ahora, experiencia piloto de nuevos programas del Fondo Monetario. Y este que está aplicándose en la Argentina es en gran medida eso. Primero, el famoso cacareo de que el fondo se preocupa por el gasto social. En realidad lo que quiere decir con eso es que el fondo está haciendo una ecuación para ver cuánta limosna le tira a los sectores pobres, ¿no?, para compensar la ganancia extraordinaria que el gobierno, bueno, está recaudando. Fíjate que cuando se fue al fondo, trataron de decir en el gobierno que era el nuevo fondo con muchos contenidos sociales y no sé cuánta cosa. Sí, exacto. Mira vos qué paradójico. En efecto, tanto Christine Lagarde como el gobierno y el Fondo Monetario se han llenado la boca diciendo que es, según ellos, la primera vez que el Fondo Monetario contempla en un acuerdo de stand-by medidas que dejan reserva expresa de que para no afectar el gasto social debe contemplarse la situación. Bueno, primero un verso, una formulación genérica. Ahora, vos fíjate lo siguiente, revisando Diario Viejo de la década del 90, estaba entonces Camp de Sous, que lo ponía a Menem como modelo, textualmente, año 1998, Asamblea General del Fondo Monetario en Nueva York. Estando presente en ese momento Menem, que había ido a Estados Unidos, en la asamblea, el presidente entonces del fondo, el francés Camp de Sous, lo pondera y dice textualmente, en una forma coloquial, adelante de toda la asamblea, que los países debían imitar al presidente de un país en desarrollo que está aplicando un modelo exitoso en la Argentina. Año 98, cuando los propios informes de revisión del Fondo Monetario estaban ya advirtiendo técnicamente de que la convertibilidad no cerraba y que la Argentina estaba sobredeudada. Bueno, pero fíjate vos que más allá de esa situación que se vivió, que con la convertibilidad si se hubiera salido a tiempo y lentamente quizá hubiera sido un éxito porque durante mucho tiempo se controló, veníamos de una inflación con Alfonsín del 3.000%, una cosa nunca vista en la Argentina, 3.000% la inflación de Alfonsín, por lo cual había que inventar algo, bueno, se inventó esa convertibilidad. Ahora, la película se empieza a desarrollar sobre el final. Vos ves el final con la privatización, las entregas, etcétera, etcétera. Pero el comienzo de la película es el desastre que habían dejado los primeros 5 años y medio de Alfonsín, con una inflación de 3.000% y con un Grispu que fue echado a patadas del gabinete cuando dijo no hay que pagar la deuda, hay que investigar. Sí, mira, la parte retrospectiva no se salva a nadie porque justamente el gobierno de Alfonsín, con los acuerdos de Nueva York del 85 y 87, que acá se tradujeron respectivamente como Plan Austral y después Plan Primavera. Un desastre. En realidad eran planes de ajuste para poder pagar deuda externa, que fracasaron con la hiperinflación del 89, y hay que recordarlo, el gobierno radical fracasó estrepitosamente y el presidente Alfonsín se tuvo que ir. Y después, sigamos con el recorrido, porque después viene el castigo hacia la época de Menem, pero nos olvidamos de dónde veníamos y a dónde terminamos. Y después de la Rúa, toma el mega canje, el blindaje y los 50.000 millones con la venta de la joya de la abuela que habían de reservas en el Estado, y en 2 años desaparecen 200.000 millones de dólares por arte de magia. Sí, no.